Un, dos, tres, va. Me siento cada día, es alegría, tan ancho es el sentimiento que es mi boca, la que pía. Hoy es mi pensamiento lo que saco, decía. Lo que soñamos.